los gobiernos e instituciones religiosos han escondido la verdad a nivel mundial, para controlar a las masas, alegando que cundiría el pánico y esto no es verdad, el hombre del planeta ya está preparado psicológicamente a aceptar la realidad extraterrestre. Es cierto que al principio sería algo insólito, pero ustedes se acostumbrarían y lo llevarían con mente abierta. Muchos de los seres que ya se encuentran despiertos y concientizados, son con los que nos estamos comunicando, pero falta la fuerza de la credibilidad masiva de todos los países y esta se conseguirá si todos ustedes se unen en la creencia y en la elevación del pensamiento. Este es el trabajo consciente que nosotros los eremitas estamos haciendo. Necesitamos la unión de ustedes, solo así podremos hacernos visibles, porque recuerden, nosotros vivimos en la realidad antimateria y para hacernos visibles necesitamos la fuerza y creencia cósmica de la energía pensamiento. No hay otra manera de presentarnos ante ustedes y esta se obtiene de la fuerza del pensamiento. 7. Vivan de acuerdo a lo aprendido. Si todos ustedes vivieran de acuerdo a las enseñanzas universales, el planeta comenzaría a cambiar. Necesitamos la fuerza positiva unida, porque si no la fuerza negativa enferma continuará avanzando. Tienen que ser congruentes entre lo que creen y piensan, con las obras y acciones de su vida. No es posible que los veamos asistir a grupos de trabajo, los veamos leer el conocimiento universal y después de ello, los vemos comprando en los mercados alimentos contaminantes y químicos o están en fiestas tomando alcohol, fumando y comiendo carnes rojas de todo tipo y todo el alimento inservible que ingieren, sin percibir ni tener conciencia del veneno que le están dando a su cuerpo físico y psíquico. ¿De qué les vale entonces todo lo anterior? ¿Qué aprendieron en esos grupos o qué leyeron en los libros y mensajes que nosotros les mandamos? Cuando decimos que ustedes deben vivir de acuerdo a lo aprendido es justamente lo que estamos nombrando. Vivir congruentemente y con conciencia es percibir la vida y el entorno que los rodea. Es saber el cuándo, cómo, por qué y dónde de la existencia. La mayoría de ustedes solo hablan, pero no actúan. El desfase energético y la distorsión están en esa dualidad esquizofrénica que ustedes tienen. Cuando comenzarán a percibir que las emociones negativas enfermas los dominan, encaminándolos al instinto y sensación porque es agradable, seductor, atrayente y fascinante. Cuando entenderán que es una trampa sensitiva del ego que los tiene esclavos de su perversidad e instinto. Despierten. Y cuando lo hagan verán el mundo real, sabemos que no será agradable ni seductor, pero será real y eso es lo más importante.